Negociación del significado. Hoy vamos a hablar del significado, pues tenemos una lista de preguntas y de nombres, y en busca de la certeza y del sosiego huimos hiriendo del dolor. ¿Y cuál es el significado de un regreso? ¿Cuál el valor de un viaje o de una letra o un animal? Dime, esta noche, ¿qué le asigno a tu nombre? Del libro Aire verdadero, de Armando Siles.